Me gusta Papo, B8 y toda la música porque son todos locos, como nosotros. De transporte, en los pies. Para los que no saben, esto es lo peor de Buenos Aires, lo que está acá. Lo peor, horrible. Obviamente, pues. A partir de este momento y durante las próximas 2 horas, te invitamos a unirte a las Brigadas, la historia del metal hecha radio. Saludamos a todos aquellos que están del otro lado. Emisión número 143 de Brigadas. Podríamos remarcar el número 3. Esto debido a que es la tercera emisión desde el retorno a la radio. Esto más que nada para los nuevos oyentes que se van uniendo, que van escuchando el programa cada semana. Pero en realidad ya estamos en la emisión 143. Lo del remarcar el 3 es solamente un detalle nada más. un programa que tiene durante las semanas sus repeticiones en diferentes emisoras. Estas son cuatro. Ustedes lo van a escuchar durante las tandas que va a tener esta emisión, que van a ser dos, en donde se va a detallar no solamente la emisora, sino obviamente también el día y el horario. Yo lo voy a decir ahora, pero si no lo recuerdan o no tomaron lápiz y papel, les repito que van a poderlo escuchar durante el transcurso de estas dos horas en esa cortina preparada exclusivamente para esta emisión. Las radios que nos retransmiten son cuatro en realidad. Los lunes, Asalto Mata Radio Rock desde la ciudad de Zaragoza, España. Acá en Argentina pueden escuchar ese programa a partir de las 22 horas. Harán el cambio de horario según el país en donde nos escuchen. Los días martes nos pueden escuchar mediante Vértigo Radio Rock a partir de las 21 horas. Y los días sábados por partida doble. Estamos a las 14 horas mediante Metal Argentum Radio y a partir de las 22 horas con emisiones estreno mediante De Montre Radio. Las emisiones estreno son los días sábados, repito, a partir de las 21 horas por De Montre Radio. También tenemos página de Facebook para aquellos que son nuevos oyentes y no lo saben. Esto es Brigadas, Ariel Crow Radio Show. Ahí tenemos un grupo de amigos que generalmente van comentando cada cosita que va sonando en el programa. Y eso que comentan se debe a que vamos posteando las portadas de cada álbum que va sonando, que elegimos para cada emisión. Eso quiere decir también que ya está posteada en esta página de Facebook, Brigadas Ariel Crow Radio Show, únanse, la portada del primer tema que acaba de sonar abriendo esta emisión número 143, que es nada más ni nada menos que, aquellos que lo escucharon, se habrán dado cuenta por el tono de voz, los gritos y muchas características que tiene este cantante, uno de los cantantes más grandes que dio no solamente la historia del hard rock, sino la historia del rock en su totalidad. Estoy hablando de el señor Ian Gillan, desde el álbum Magic del año 1982, justamente el tema que abría ese disco, What's the Matter. Pero para arrancar esta historia nos tendríamos que ir o retroceder varios años atrás, 9 años atrás en realidad, irnos al año 1973, que es cuando Ian Gillan decide irse de Deep Purple, pegar un portazo. Las relaciones con Richie Blackmore ya no daban para más. Muchos saben que la relación del cantante y el guitarrista generalmente nunca fueron buenas. Tal es así que el cantante en alguna oportunidad declaró de forma irónica: le encantaban los solos de guitarras largos. Decía que solía gustarle tanto aquellos viejos tiempos de solos de guitarras largos que cuando Richie empezaba los solos de guitarra, él se iba al pub más cercano a tomar algo. Y que le decía a la gente: cuando Richie termine, vení al pub y avísamelo. Eso en los primeros tiempos, cuando no tocaban para públicos tan grandes. Ya cuando empezaron a tocar para públicos más grandes, declaraba Gillan, que ya no se podía ir al pub. Entonces, ¿qué hacía? Cuando Richie Blackmore empezaba un solo, supuestamente él decía que se iba atrás del escenario y se ponía a jugar a las cartas con los roadies, con los plomos, hasta que terminara su, calificado por él mismo, orgía personal. Así lo calificaba a la parte de Richie Blackmore cuando arrancaba un solo en algún tema del concierto de Deep Purple. En ese ambiente llegamos al año 1973 con Ian Gillan, que ya se quería ir antes de la banda, pero por cuestiones contractuales, por cuestiones de contrato discográfico, no pudo hacerlo hasta el año 1973, con un Mark II que quedó en la historia. Si hay una formación de Deep Purple que fue la más famosa, estamos hablando del Mark II. Algunos tendrán sus gustos, algunos capaz que les gusta más la formación Mark III, o el Mark 1, yo lo dudo, pero el Mark 2 es algo innegable para todo el mundo, más allá de aquellos que le gusta el Mark 3 o otras formaciones que tuvo esta longeva banda Deep Purple. Pero el Mark 2 tenemos que nombrar discos emblemas: In Rock, Fireball, Machine Head y, bueno, el último, Who Do We Think We Are, del año 1973. Ian Gillan decide tomarse unas vacaciones. Se va a su estudio Kingsway, pero esas vacaciones no duran mucho, porque ya a partir de 1976 arranca un nuevo proyecto al que titula la Ian Gillan Band, que tenía un costado diferente a Deep Purple. Abarcaba un estilo que giraba más hacia el jazz rock, algo más experimental, y con Ian Gillan Band saca tres discos desde el 76 al 77, Chilling Time, Clear Air Turbulence y Scarabus. Vuelve a agarrar o a reformar nuevamente su proyecto, al cual termina llamándolo simplemente Gillan, con prácticamente músicos nuevos. Y a partir del 78 al 82 saca 6 discos. Nosotros nos estamos centrando en el último de Gillan, llamado Magic, en el año 82, antes que Ian Gillan ingrese a la leyenda Black Sabbath. Luego retomaría este proyecto Gillan en el año 1991 con el excelentísimo Toolbox. Pero para todo esto nos tenemos que centrar sobre todo en Double Trouble, el disco del año 1981, cuando Bernie Tormé, guitarrista hasta ese momento, mejor dicho, guitarrista hasta el año 81 con el disco Future Shock, se va de la banda y Ian Gillan no tiene mejor idea que ir y tomar como nuevo guitarrista a Yannick Gers. Hoy todo el mundo lo conoce, pero por aquellos años Yannick Gers formaba parte de los White Spirits, una banda que perteneció a la New Wave of British Heavy Metal, pero que venía de unos años antes a que explote toda aquella movida de la nueva ola de metal británico. Se habían formado en el año 1975 y recién llegan al disco debut en el año 1980. Y todo esto debido a que lo tuvieron como productor discográfico a John McCoy, bajista por aquel entonces de Ian Gillan y del proyecto Gillan. Pero no solamente eso, sino que también habían formado parte del tour en el que Gillan estaba presentando el disco Future Shock. O sea que Ian Gillan ya le había echado de alguna manera el ojo a Yannick Gers. Y una vez que se va Bernie Tormé de la banda, lo toma como nuevo guitarrista del grupo, con el cual sacan su nuevo disco, cortan la gira, empiezan a componer, y de ahí sale Double Trouble del año 1981 y este Magic del año 1982 con el que empezamos el programa. Los White Spirit en realidad nunca la pudieron pegar dentro de la New Wave of British Heavy Metal, más allá de que estaban en el lugar justo y en el momento justo, se podría decir. Pero lo que tenía la banda era que no estaba haciendo un heavy metal a lo Iron Maiden, un heavy metal a lo Saxon o a lo Def Leppard, las bandas que más o menos iban tomando la punta de aquella nueva ola de metal británico, sino que ellos tenían todavía en su música influencias con algunos toques bastante progresivos, más allá de que sonaban como una banda de heavy metal, pero uno cuando escucha el disco debut de White Spirit autotitulado, escucha que tiene mucho y tienen algunas, varias influencias de lo que era el rock progresivo de los años 70. Más allá de eso, se sabe que una vez que se va Yannick Gers, también se va el cantante de los White Spirits. Los White Spirits tratan de reacomodarse nuevamente, pero definitivamente terminan separándose. Vamos a escuchar entonces un tema de los White Spirits, de aquel disco debut. Si nosotros empezamos con Gillan, con el disco Magic, se sabe que el segundo tema siempre tiene relación con el primero, y esa relación obviamente son los White Spirits, desde su disco debut del año 1980, autotitulado. Escúchenlo, esto es No Reprieve. Los planes salieron según lo acordado. Los valientes fueron sacrificados. Los niños murieron sin saber dónde estaban. Los cristianos en sus tumbas. Buscar y destruir. Con su sabiduría, Dios adivinó el arma a distancia definitiva. Un holocausto para empezar de nuevo y aplastar todos los sueños. Viento infernal. Recuerdos. Ataque masivo. Aniquilación. Buscar y destruir. De arma en arma, después de todo lo que hemos pasado. ¿Esto se acabará alguna vez? Ya lo sabes, depende de vos. Buscar y destruir. El planeta es un monumento para todo ser vivo. ¿Pero qué es la guerra? Es la tiranía que los hombres malvados conciben. Buscar y destruir. Año 1983, plena explosión de la New Wave of British Heavy Metal. Desde el disco All for One, los Raven nos cantaban Seek and Destroy, buscar y destruir. Set, slaughtered were the brave. The children died just where they stood, crimsoned in the grave. Yes.

Primera de las novedades en esta emisión 143 de Brigadas. Hoy, como generalmente hacemos en cada emisión, vamos a tener cuatro novedades. En esta ocasión, una leyenda del metal holandés. Acabamos de escuchar el tema Strokes y va a estar incluido en el nuevo disco de los Pictures. Esto va a salir el 16 de agosto mediante el sello Pure Steel Records y es una vuelta, de alguna manera, a las raíces de la banda, a aquellos primeros dos discos, porque tiene la formación de aquellos primeros dos discos, y hasta han vuelto al viejo logo que tenían aquellos primeros lanzamientos. Tenemos, por un lado, la reincorporación de Ronald Van Pruggen, cantante tanto de el primer disco autotitulado Picture de 1980 como de Heavy Metal Ears de 1981 y la vuelta del guitarrista Han Bethum en el año 2009. La banda, luego de 22 años de separación, vuelve con el disco Old Dogs New Tricks, en donde estaba Han Bethum, pero no así en el último disco hasta el momento de la banda, que fue War Horse del año 2012. Vuelve para este disco titulado Wings, que está saliendo, como dije, este próximo 16 de agosto. Una banda que en realidad explota a partir del tercer disco y sobre todo del cuarto disco. El tercer disco fue Diamond Driver del año 82, en donde tuvo como cantante al israelí Smolik Abigal, único disco que tuvo a Abigal como cantante, y a partir del cuarto disco, Eternal Dark, del año siguiente, 1983, ya se une como cantante Pete Lovell. Yo creo que fue el punto más alto, sobre todo en popularidad mundial de la banda, porque a partir de ese momento después vinieron unos discos que estuvieron menos inspirados. Estoy hablando de Traitor, del año 1985, y Maratón, el que fue su último disco de 1987 cuando se separaron, en donde la banda guió su sonido, poco inspirado para aquel momento, hacia la costa americana. Muchas bandas hicieron eso y a muchas bandas les fue mal y algunas regular. Recordamos, hace poco estuvimos hablando con el amigo César Hugo Silva, con Luisito y demás, justamente en el programa Dios del Rock, del disco Destiny o The Innocent Is No Excuse, aquella etapa en donde Saxon también había girado de alguna manera su sonido hacia el mercado americano. Había obtenido sus serias críticas en el momento, pero con el correr del tiempo esos discos, más allá de que siguen viéndose medio con el ceño fruncido, uno puede sacar la conclusión de que siguen siendo buenos discos. No así con Picture. Realmente Traitor o Marathon, mucha gente no lo juna todavía. Tengamos en cuenta también que Picture de alguna manera tiene un poco menos, bastante menos popularidad que los ingleses Saxon. Como dije, esta vuelta ya no lo tiene a Pete Lovell, tiene la vuelta de Ronald Van Pruggen. Para muchos, Pete Lovell es como una insignia. Sobre todo, vuelvo a repetir, por aquel disco Eternal Dark, que había sido editado en Argentina. Es más, cuando vinieron los Pictures, hice autografiar justamente el cassette en donde el bajista y el baterista, estoy hablando de, disculpen la pronunciación, pero sobre todo el bajista tiene un apellido bastante raro y difícil, no sé si raro, pero muy difícil de pronunciar, Rinus Breudenhill, Rinus Breudenhill, bajista, y el baterista Lawrence Baker. Cuando vieron la edición nacional de Eternal Dark, se morían de la risa, así directamente. Dicen, miren lo que tiene este loco acá. Y se mostraban entre ellos la edición en cassette de Eternal Dark. Hay que agregar también un dato extra, que esta formación original agregó un nuevo guitarrista llamado Happy De Geller, que también es veterano como ellos, pero que no tiene una gran historia conocida dentro de alguna banda importante de heavy metal. Lo que sí fue un bajista que, por los datos que tengo, estuvo en una banda tributo a Iron Maiden. Y uno lo ve y dice, ah, es un tipo grande, tiene la misma edad que los integrantes de Picture, rondando los 60, 61, 62 años aproximadamente. Bueno, nuevo disco de Picture, repito, 16 de agosto por Pure Steel Records, se llama Wings, lo que acabamos de escuchar, es el tema que cierra o va a cerrar justamente este próximo lanzamiento llamado Strokes. Y de Holanda nos dirigimos directamente a Suecia y nos vamos a meter con una banda que ya está cumpliendo 20 años y es una banda que uno la tiene como relativamente nueva, vamos a ponerlo entre comillas. Desde Gotemburgo, lugar en donde explotase el death metal melódico con grandes bandas, entre ellas In Flames en su mejor época, con excelentes discos, At the Gates o Dark Tranquility, esa es la trilogía esencial que uno puede nombrar dentro del death metal melódico de Suecia, pero acá nos vamos al heavy metal más tradicional. Estoy hablando de la banda Ram, surgida en el año 1999 y que ya está editando su sexto disco. El anterior había sido Rod del año 2017 y acá tenemos a The Throne Within, que va a ser editado este próximo 13 de septiembre por el histórico sello Metal Blade Records. Vamos a escuchar el segundo adelanto de los Ocas Ram y el tema que vamos a escuchar se llama Ramfell. Esto va a estar editado en este próximo lanzamiento llamado The Throne Within, segunda de las novedades que tenemos acá para Brigadas.

Time is coming, el tiempo está llegando. Tal es así que ya han pasado 30 años para Practice What You Preach, practica lo que predicas. Gran título para el tercer trabajo de los californianos Testament. Todavía no nos habíamos podido recuperar de los dos golpes de knockout que recibimos casi de forma instantánea con The Legacy en 1987 y The New Order en 1988, que ni bien creíamos recuperarnos, nos volvían a dejar la mandíbula por el piso con este Practice What You Preach, editado ya hace 30 años, el 4 de agosto de 1989. Sí, estamos en el bloque a 30 años. 1989, gran momento para el thrash, gran época para la Bay Area, un disco directo, certero, poderoso, para los comandados por las huestes de Chuck Billy. Teniendo todo lo que un disco de ese estilo tiene que tener. Sobre todo, riffs gancheros que te hacían sacudir la cabeza. Sin duda, creo yo, uno de los discos más representativos de la etapa clásica y un obligatorio para cualquier amante del thrash metal. Digo la etapa clásica porque después la banda sacaría discos ya enfocados en otro estilo, mínimamente variando la propuesta. Nunca hicieron una variación muy extrema. Sacaron The Ritual, uno de sus discos, se podría decir, más criticados, aunque es un excelente disco. Siempre tienen que criticar algo, pero bueno, la banda fue mutando muy levemente. Y después editaron discos como The Gathering o como Demonic, ya en un thrash más extremo y bordeando, se podría decir, el death metal. Hay que tener en cuenta que, bueno, tenían la participación de un violero más en la vena del death metal, que fue James Murphy. Ya no estaba Alex Skolnick en aquellos años. Pero Testament, aún ahora con Skolnick nuevamente en la banda desde hace bastantes años y con los cuales ya sacó varios discos más, fue una banda que realmente no defrauda jamás dentro del thrash metal, dentro de la historia del thrash metal. Yo decía año 1989, un buen año para el thrash, pero teníamos que tener en cuenta que dentro de 2 o 3 años como mucho ya la onda iba a cambiar, se venían los sonidos de Seattle y algunas bandas empezaron a mutar también con aquel sonido de Seattle. Lo que tenemos hoy en este bloque a 30 años son dos bandas, obviamente, que editaron el disco en 1989. Recientemente pasamos The Time Is Coming, incluido en Practice What You Preach de Testament. Y lo que tenemos vendría a ser la otra cara de la moneda, que son los Viking, también californianos como Testament, pero que no corrieron con la misma suerte. En 1989, más exactamente el 8 de agosto de 1989, sacaban el segundo trabajo que se llamó The Man of Straws, esto es, El Hombre de Paja, chistes aparte, ¿no? Un año después de lo que había sido el debut Do or Die. Y acá también nos encontramos con una banda bastante certera, bastante, como dirían los españoles, ya que nosotros salimos por Asalto Mata Radio Rock, bastante caniera. Velocidad, cambios de ritmo vertiginosos, guitarras afiladísimas, todo eso presentaba The Man of Straws, El Hombre de Paja. Lo cual llegó a ser su último disco hasta esa separación. Sale The Man of Straws y la banda queda como en un parate de muchísimos años. Esto es hasta el año 2011, que vuelven nuevamente a reformarse y en el año 2015 sacan un nuevo disco que vendría a ser el último disco de la banda por el momento, que se llama No Child Left Behind. La banda está en activo, seguramente en algún momento volverán a sacar otro disco. Recién pasaron 4 años, se sabe que cada vez se tarda más en editar un disco. Y los Viking fueron una de aquellas bandas de finales de los 80 que no tuvo la suerte que realmente tendría que haber tenido por la calidad de discos que habían editado. En esa oportunidad, 2, repito, Do or Die, el debut, y este que estamos presentando ahora en el bloque a 30 años, llamado The Man of Straws. Una verdadera gema oculta dentro del thrash metal. Hubo bandas que la pegaron y se hicieron conocidas, y otras bandas que, más allá de haber sacado discos realmente interesantes, no llegaron a la masividad absoluta. Lo que sí tenía este disco de Man of Straws era un tema bastante raro para la época y sobre todo para una banda de thrash metal. Tenía incluido un cover de Pat Benatar, que es lo que vamos a escuchar ahora. El tema de Hell is for Children. Y que aparte tenía la colaboración en las voces o en los coros de Ron Reinhardt, cantante de los míticos Dark Angel. Vamos a escuchar entonces de The Man of Straws, también festejando los 30 años de su edición, justamente la versión que hacen de The Hell is for Children de Pat Benatar. We'll be right back.

y por partida doble de una sola banda. Estamos hablando de los californianos London. Hace dos semanas atrás, dos programas atrás, habíamos hablado de London justamente en la apertura del programa Regreso de Brigadas, la emisión número 141, con lo que fue el tema de apertura, había sido Steel Prophet, y ahí habíamos dicho que uno de los discos de Steel Prophet había sido grabado por Nadir Dupriest, vocalista de London. Nadir no falleció, pero sí lo que tenemos para comunicarles a aquellos que todavía no se enteraron es el fallecimiento de el líder de los London, el guitarrista Lizzy Grey, histórico líder de los London, y el cantante Nigel Benjamin. En realidad, Nigel Benjamin había sido cantante en los primeros demos de London, cuando la banda recién se había formado prácticamente. Nigel Benjamin falleció el 2 de agosto. Esto es bastante loco, porque fueron con pocos días de diferencia. El 2 de agosto Nigel Benjamin y el 5 de agosto Lizzy Grey. Una banda, en su momento lo habíamos dicho, una banda que había sido para muchos tomada o había quedado en la historia como una banda trampolín. Una banda que a mediados de 1980 parecía haberse transformado en una banda de paso. Una especie de parada obligada para todos los músicos pesados que migraban hacia la costa oeste de los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Por London, ya lo habíamos dicho, pero vamos a repetirlo para aquella gente tanto que se olvidó como los nuevos oyentes que se están enganchando a Brigadas en esta emisión. Por London habían pasado Blackie Lawless, Nikki Sixx, Slash, Fred Curry de Cinderella, entre tantos otros músicos. En realidad London tuvo una infinidad de músicos que luego de haber estado en London triunfaron en aquella escena californiana de comienzos, mediados y finales de los años 80. Todos o la mayoría de los que, o buena parte de los que habían pasado por la banda, triunfaron salvo los London. Y en realidad es un caso bastante llamativo, porque fue una banda que formó parte de, se podría decir, la génesis de toda aquella escena californiana que luego estalló en los 80, como había dicho. Fueron unos verdaderos innovadores. Primero, en 1976, Lizzy Grey formando parte de Sister, aquella banda que lo tenía a Blackie Lawless y a Nikki Sixx, y luego formando London a partir del año 1978, ya con Nikki Sixx como integrante de la banda. Nikki Sixx terminaría llevándose bastante mal con Nigel Benjamin y eso haría que se fuera de la banda y formara los Motley Crue. Es más, el tema Public Enemy No. 1 es un tema compuesto por Nikki Sixx y por Lizzy Grey originalmente, luego grabado en el primer disco de Motley Crue. Por su parte, Nigel Benjamin había estado en Mott the Hoople en el periodo post Ian Hunter, cuando acortaron el nombre a Mott, y ahí había grabado dos discos, uno en el 75 llamado Drive On y otro en el 76 que se llamó Shutting and Pointing, y a partir de ahí formaría parte como vocalista de London, solamente por un corto periodo. London recientemente iba a grabar su disco debut en el año 85 con Nonstop Rock y en el 86 un segundo disco llamado Don't Cry Wolf. Finalmente grabaría el tercer disco que se llamó Playa de Rock en el año 1990, pero toda la historia de London y todos los músicos que pasaron por London no fueron suficientes para que el grupo, una vez que sacara esos discos, triunfara. Quedaría como la leyenda de la banda trampolín para otros músicos, y solamente ahí, ya con, obviamente, Nadir Dupriest como cantante a partir del primer disco Nonstop to Rock hasta nuestros días. Nadir Dupriest, proveniente de México y con una historia un poco más emparentada al heavy metal, no tanto al glam, se tuvo que adaptar al estilo de London, pero le aportó de alguna manera, sobre todo en el segundo disco Don't Cry Wolf, un toquecito mucho más pesado a la banda. Vamos a recordar tanto a Nigel Benjamin como a Lizzy Gray, estos dos históricos y originales miembros de London, con un tema. Obviamente no vamos a pasar un tema en donde está Nigel Benjamin, porque solamente había grabado, creo que, el primer demo de la banda, pero sí vamos a pasar un tema donde está el histórico y líder guitarrista Lizzy Gray, que falleció de una enfermedad muy rara, que ahora acá no tengo el nombre, pero que fue una enfermedad degenerativa y hacía ya un tiempo que estaba internado. Un músico, para finalizar este bloque, que también fue parte de una banda llamada Ultra Pop, que en realidad cambió el nombre y terminó llamándose Spiders and Snakes, y sacaron varios discos desde aproximadamente mediados de los años 90 hasta nuestros días. Nosotros lo vamos a recordar a Lizzy Gray mediante su histórica banda London, con un tema del segundo disco Don't Cry Wolf del año 1986, y acá demostraba que la banda, de alguna manera, cuando quería sonar realmente potente, lo podía hacer. Una de las bandas más subvaloradas y con más mala suerte, diría yo, en la historia del rock. Acá muchas veces señalamos, cuando una banda no pudo triunfar, que fue porque o llegó tarde a la movida, o sacó el disco también demasiado tarde, o no tuvo suerte directamente. Acá lo de London, como dije al principio, fue realmente mucha mala suerte, porque tenían la historia, fueron parte de los comienzos de la escena californiana antes aún de que explotara, muchos años antes. Fíjense que estoy hablando del año 1978, y ni siquiera todo eso pudo hacer que London de alguna manera triunfase, como sí lo hicieron varios de los integrantes que habían pasado por su formación. Ahora sí, vamos a escuchar un tema del segundo disco, como dije, titulado Don't Cry Wolf, y se llama Fast as Light, esto quiere decir rápido como la luz. ¿Sonaban pesados? Saquen sus propias conclusiones, escuchen esto. We'll be right back. grabaron discos y mostraron su poderío. En muchos casos, injustamente ignorados. Por eso en Brigadas llegó el turno de rendir tributo a aquellos gigantes desconocidos. La vida muchas veces no es justa, hay que decirlo, y esto si lo sabrán los miembros de Apolo Ra, la banda que acaba de pasar por esta emisión 143 de Brigadas. Lo que escuchamos nosotros fue el tema Heaven Just Another Way y pertenece a su demo del año 1989, un demo que tenía 11 temas y que luego fue reeditado en el año 2000. O sea, 11 años después. Y acá tenemos una banda proveniente de Maryland, los Estados Unidos, y un demo que realmente es una gema en estado puro. 11 temas tremendamente asesinos, con un vocalista impresionante. Ustedes ya lo habrán escuchado, es Daniel John Miller. Y con ya dos integrantes fallecidos, el bajista Todd Channing Weaver y uno de sus guitarristas, Kevin Buckley. Uno fallecido, Buckley en el 96 y Weaver en el 2010. Una banda de Hughes Power Metal muy técnico, con algunos toques a los Queensryche, Crimson Glory y sobre todo a el viejo Sabotage, aquel Sabotage de los primeros discos. Acá tenemos todo, una base tremendamente infernal, guitarras filosísimas y, como dije anteriormente, un cantante estrella, un cantante impresionante. Lo vuelvo a repetir, Daniel John Miller, que solamente grabara dos demos con esta banda llamada Apollo Ra. Una injusticia total, realmente. Aquellos que puedan escuchar este segundo demo de Apollo Ra, llamado Raparia, no pierdan la oportunidad. Ya tuvieron un ejemplo de cómo sonaba esta banda, que lamentablemente puede ser que haya llegado tarde. Esto estamos hablando del año 1989, cuando ya la gran mayoría de las agrupaciones, sobre todo Sabotage, Queensryche o Crimson Glory, habían explotado. Y esto fue el Requiem de Apollo Ra, el último lanzamiento como demo. Y fíjense qué bien que sonaba y qué potente que es la banda, que luego lo editaron como un CD, repito, en el año 2000. Vamos a escuchar un tema más de esta excelente banda de power metal, formada en el año 1984, que, como dije, tiene dos demos, y los dos demos editados en el año 1989, considerado por la gran mayoría de los medios especializados como una verdadera gema. Apollo Ra, desde el demo Raparia, o el disco editado, reeditado y remasterizado en el 2000, lo vamos a escuchar con el tema Bane of the Black Sword. Realmente escuchen a este cantante porque no tiene desperdicio. En aquellos gigantes desconocidos, vuelvo a repetir, la vida no es justa cuando uno escucha a Apollo Ra. We'll be right back.

Así sonaba la tercera de las novedades de esta emisión 143 de Brigadas. Un poco de rock progresivo alemán o metal progresivo alemán. Con una banda que yo recuerdo que en el año 1998, con su disco debut autotitulado, me sorprendió gratamente porque tenía una versión del super hit Music, aquel tema de John Miles, muy bien lograda y muy bien realizada. Estoy hablando de Ivory Tower, que después de 8 años saca nuevo material, se va a titular Stronger. Esto va a estar saliendo el 23 de agosto, como dije, es el quinto disco ya de los alemanes. Algo que quiero aclarar, me acuerdo que John Miles había participado de aquel disco de Jimmy Page llamado Outrider del año 1988, un gran disco solista de Jimmy Page. Pero bueno, estamos presentando esta tercera novedad, decía Ivory Tower, un disco que va a ser editado mediante el sello Massacre Records. Lo que nosotros escuchamos fue el tema Loser, pero dijimos que teníamos cuatro novedades, así que todavía nos queda una novedad más, la cuarta y última de esta emisión 143. También recordarles que estamos mediante Facebook, se pueden unir ahí al grupo, comentar, dar su presente. Bueno, ahí estamos posteando todas las portadas de esta emisión 143 de Brigadas. Vamos a irnos con un histórico de la guitarra, el alemán Michael Schenker, que nuevamente, después de un año, está afiladito con los lanzamientos, saca un nuevo disco con su Michael Schenker Fest, esa banda que tiene cuatro vocalistas que pasaron por su banda, Michael Schenker Group. Estoy hablando de Graham Bonnet, de Robin McCauley, de Gary Barden y de Dougie White. Este nuevo disco se va a llamar Revelation. Recordemos que el primer lanzamiento de Michael Schenker Fest se había llamado Resurrection. Repito, año 2018. Y este disco Revelation va a estar saliendo el 20 de septiembre. Michael Schenker estuvo comentando algo respecto al disco y lo que dijo fue que, basándonos en la diversión que tuvimos en la grabación de Resurrection, el éxito del álbum y las giras que emprendimos, que fueron simplemente fantásticas, me inspiró profundamente comenzar a escribir nuevas canciones para un nuevo álbum de Michael Schenker Fest. Es incluso un paso adelante de Resurrection, con aportaciones sorprendentes de todos los cantantes y todos los músicos. No podría pedir un mejor resultado. Las canciones son increíbles, rápidas, enérgicas, melódicas, y con bateristas como Simon Phillips y Bol Schoff obtuvimos resultados sorprendentes. Esta vez incluso logramos grabar tres grandes canciones de medio tiempo con todos los cantantes involucrados cantando con sus corazones. Lo vendió bien Michael Schenker, no lo podemos negar. Sobre la portada, ¿qué dijo? Yo voy a explicar un poco cómo es la portada, pero recientemente dije que estamos en Facebook y ahí estamos posteando las portadas de los discos que están sonando en esta emisión 143, con lo cual ya, si se meten, estarán viendo lo que va a ser la portada de este disco Revelation de Michael Schenker Fest, en donde se lo ve, hay un dibujo en donde se lo ve cual Jesucristo crucificado en su mítica Flying V blanca. Así que entren y véanla. ¿Qué dijo Michael Schenker sobre eso? Dice, el título del álbum, Revelation, y el concepto de portada expresan cosas que han sucedido en mi pasado, así como lo que todavía está sucediendo en la actualidad. Se trata de la pasión y la pureza frente a la codicia y la corrupción. Hay mucho que decir, ya es hora de que la gente sepa algo de esto. El disco fue producido por Michael Schenker y Michael Voss en los estudios Kidpool de Alemania entre diciembre de 2018 y marzo de 2019. Las grabaciones adicionales se completaron de la siguiente manera: la batería de Simon Phillips, grabada por Jason Mariani en Brother Studios; la batería de Bodo Schoft, grabada por Rolf Munkes en Empire Studio de Alemania, y la voz de Graham Bonnet y Robin McCauley grabadas por Jimmy Waldo en Werstadt Track Studios en Los Ángeles, California. Vamos a escuchar entonces este nuevo adelanto llamado Rocksteady y que forma parte de este próximo lanzamiento de el Michael Schenker Fest, 20 de septiembre por Nuclear Brass. Y Rocksteady, el adelanto, suena de esta manera. It all began long ago, you have to understand. The boy became a rock star with a guitar in his hand. Dreaming on, nothing's ever changed. Sing the songs from east to west, bringing out the best. Spotlight! I can feel the temperature rising, so downright. Ready to explode, I'm igniting. Hands up, we gotta get. Keeping the faith, living it up. Rock steady, taking you back to your yesterdays. Ooh, ooh, ooh. Run away. Shine it to kill and make forever. Sweet child, when you say to me I'm in devil. Hands up, we gotta get. We'll be right back. de Argentina a España, de México a Chile, pasando por Colombia, Ecuador o Uruguay, el metal en español aterriza en Brigadas. Institution for the politically insane, never to be seen again. Como muchos de ustedes ya saben, la cortina que tenemos de fondo, esto es Time for Bedlam de Deep Purple, nos está indicando que estamos llegando al final de una nueva emisión de brigadas, en este caso la 143. Recientemente escuchábamos a Jericó desde su disco del año 1998, primer disco de Jericó llamado Tierra Violada, transcurriendo los últimos minutos de esta emisión 143, saludar a todos, darle gracias por el aguante. Nos estaremos reencontrando la semana próxima, esperemos con la emisión 144. Hoy tuvimos un programa bastante completo, donde quedó, eso sí, un bloque afuera, pero que va a ser incluido en la emisión venidera. Así que los dejo con la intriga hasta la semana que viene. Nos vamos con un poco, seguimos con un poco de metal nacional. En este caso nos vamos a ir con la banda Torque, desde su única grabación del año pasado, el EP titulado Acechándome, producido por Javier Cuevas, guitarrista de Jericó, también un músico que pasó por las filas de Letal, aquellos primeros discos de Letal, y que le produjo este EP a esta nueva banda que tiene pocos años de vida, se llama Torque. Nos vamos con eso, final de la emisión 143, muchas gracias por estar a todos, muchas gracias por las emisoras que nos retransmiten. Nos veremos, como dije ya, la semana que viene. Nos vamos con Sin Perdón, esto es Torque, chau.